Hoy con Box Day, sin separarnos más. Separarnos más, Box Day. Ahora sigue Papos Blues trabajando en el ferrocarril. Todas las semanas voy a trabajar, voy con muchas ganas y con felicidad. Thank you. veces quieres encontrarme a mí. Trabajo en las vías del ferrocarril. Muchas veces cuando yo voy muy lejos de aquí, recuerdo la historia del ferrocarril. Eso era Trabajando en el Ferrocarril de Papos Blues junto a Antonio Viravent. Ahora sigue Polifemo, Dueña del Confort. Y ya comienza, no estamos de vacaciones hasta las 20 horas. Dueña del Confort. vos crees que soy de piedra, que no hay amor en mí, porque no acepto las reglas. Estamos de vacaciones. Todas las semanas venimos a la T-Rock, venimos con muchas ganas y felicidad. No estamos de vacaciones. Sufriendo la adaptación tecnológica a nuestras existencias inauténticas en tiempos de velocidad. No estamos de vacaciones. Me puse la Gucci con el Jordan Nike, sigo volando de ciudad en ciudad. No estamos de vacaciones. Dejad de orar ante el altar del mercado. Dejad que tu espíritu se confunda con el viento. El tiempo es ahora. Just do it. No estamos de vacaciones. En mi pueblo, este invierno, cae agua. Agua, nieve, escarcha, ballenas heladas, vidrio molido, heladeras sobrantes del plan blanco, Walt Disney congelados, osos polares, carnadas y peces maestras de tercero enseñando el ciclo del agua. Cae el mundo dentro del mundo y otra vez más agua. No estamos de vacaciones. Sumergidos en el espesor de la burocracia, colocamos a su merced nuestras frentes para exhibir el logo de la salud imperial. No estamos de vacaciones. Está frío, está nublado y está bueno para escuchar un programa de radio. Buenas tardes, queridos oyentes de la T-Rock. Esto es un capítulo más de No Estamos de Vacaciones, arrancando la semana con un poco de información, un poco de contenido filosófico y, por supuesto, bastante música. Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Lorenzo, Nicolás. Buenas tardes, Nicasio. Buenas tardes, Núñez. Emisión número 22. Wow, bienvenida a la audiencia nuevamente a la T-Rock, a las tardes de la T-Rock. Llena de programación esta radio, hoy la estuve escuchando y está genial. Se está poniendo bueno. Muy bueno. Así es, ¿cómo andan, compañeros? Qué bueno escuchar, ¿no? Que se ponga de vuelta a la radio. De moda. Poder ser más locales, ¿viste? Dejar de escuchar a la gente de otro lado. Así que, bueno, con muchas ganas de arrancar, che. Qué bueno, me alegro. Que anden bien. ¿Cómo sospechan el programa de hoy? ¿Se spoilea, no se spoilea? A ver. ¿Se hace un avance o no se hace un avance? Arrancamos con un tema. Avanzamos con un spoileo que es para el sábado que viene, que está relacionado con los tres temas del podio. Exactamente. Estábamos escuchando Sin Separarnos Más de Box Day al principio. Seguíamos con Trabajando en el Ferrocarril de Papo, una versión que hizo junto a Antonio Viravent. Y después algo de David Lebón, de Polifemo. Ricardo, Norberto y David van a ser las figuras que nos van a acompañar el sábado en el programa especial a estos tres guitarristas argentinos. Un especial de guitarristas argentinos, exactamente. Ese es el spoileo que tenemos para esta semana, amigues. Que llegue el sábado. Lunes y miércoles tenemos programas serios, programas de ceño fruncido, de ocuparnos de la realidad que nos toca, de corresponsabilizarnos por las vidas que nos acompañan, que nos hacen este invierno llevadero, llevaderísimo. Este invierno mundial, ¿no? Sí, parece un invierno mundial, es verdad. Bueno, tenemos ¿todo? Noticias, ahora ya no más. Vamos a arrancar con un tema y después seguimos con las noticias. Tenemos algo en Búsqueda de la Cosa, vamos a hablar de marcas, vamos a hablar de logos. Bueno, vamos a escuchar a la audiencia hoy, como siempre, WhatsApp libre, mandás un audio, lo mandamos sin chequear, podés decir absolutamente lo que quieras. Esto es el órgano madre de la libre expresión. Una nueva sección, WhatsAppiándola. WhatsAppiándola. ¿A qué número? Sin filtros. WhatsApp sin filtros sería. Al 2942-580390, mandá tu audio, tu mensaje, dando tu opinión de lo que tengas que decir. Y por supuesto, si tiene que ver algo con lo que estamos hablando nosotros, bienvenido sea. Podés pedir un tema también para que te regalemos y hacer compañía. Va, en realidad no te lo vamos a regalar. O sea, la música está ahí. La elegimos para vos, ¿no? Vamos a arrancar la semana con un poco de hard rock, de heavy metal. Pero no tan heavy metal. Y ya se vienen las noticias. Pelear una buena pelea de Triumph, Fight to the Good Fight. Esto es Triumph, señoras y señores. Así arrancamos el lunes con No Estamos de Vacaciones hasta las 20 horas aquí por T-Rock, la radio del rock chosmalense. So give up. Los inversores presionan a los gigantes petroleros para que se aclaren los riesgos climáticos. Lisandro Aristimuño publicó Criptograma, su décimo disco de estudio. La industria se desplomó casi un 31% en abril y se encuentra en niveles de hace 17 años, según la Unión Industrial Argentina. El grupo de los grandes fondos está presionando a las empresas petroleras para que hagan un inventario completo de los riesgos que el cambio climático plantea para la rentabilidad futura. El cantautor rionegrino Lisandro Aristimuño lanzó ayer por tiendas digitales su nuevo disco de estudio Criptograma, que incluye la participación del rapero Wos y de Lito Vitale en algunas de las 10 canciones. Los datos son en comparación con un año antes, así en primer cuatrimestre del 2020 se acumuló una baja del 11,5% respecto a igual periodo del anterior año. es producto del aislamiento obligatorio dispuesto por el gobierno para combatir el COVID-19. Bien, ahí tenemos tres títulos. Un varieté de noticias, algo que tiene que ver con el arte, con los cambios climáticos. La presión sobre las empresas que quieren instalarse en cualquier lado, ¿no? Las petroleras. Viendo estas oportunidades. Para sí. Que digan qué impactos va a tener. Sí, se están dando cuenta de que ya la vienen cagando hace rato, por decirlo mal y pronto. Y bueno, los inversores, que son los que ponen la guita, quieren atajarse también, ¿no? Para ver lo que van a hacer en un futuro, porque tenemos que saber que las políticas petroleras no se piensan al año que viene ni al otro, sino en 50 o 60 años adelante. Algo de esta noticia dice que los inversores creen que su campaña está funcionando, señaló el British Petroleum, que se une a otras grandes petroleras para reducir el valor de sus activos en medio de una transición global hacia una energía más limpia. Al mismo tiempo, la Unión Industrial Argentina declara esto, la caída, ¿no? Una baja considerable. Sí, un 30% comparando, sí, con algunas épocas de malaria en los 90 y en el principio 2000 y nuestra crisis más reciente. Y una buena que Lisandro, el cantante rionegrino de Chuele Chuel o de Beltrán, va por su 10º disco y tiene 10 temas, el disco número 10 que tiene 10 temas y que además se llama Criptograma, lo cual nos lleva a pensar que hay códigos secretos para descubrir en este disco, en las letras, hay... ¿En qué andará esa gente? Criptograma es un mensaje en código. Yo les digo, no se pierdan la versión con el cantante Woz, que se llama Comen. Es uno de los temas incluidos en este disco. Woz es un buen improvisador, es un buen poeta. Está todo urbano. Disponible en las plataformas de internet. ¿Ya lo escuchaste o no? Ahora viste que el capital de los músicos son los seguidores. Ya no es más que viene Sony y te pone la plata, porque ahora vos podés tener tu consolita en casa, te grabás todo, haces tu propio demo. Antes era re difícil, o sea, poder llegar a esa tecnología. Ahora la tenés en casa y tenés que buscar gente que te escuche y adeptos. Y ya cuando tenés, qué sé yo, 1 millón, ahí te empieza a ver Sony, te empieza a ver, no sé, BMG, alguna de esas. En este caso estamos hablando de un artista que se autogestiona, que tiene su propio sello discográfico. Ahora, porque creo que cuando los nació, primeros no. Claro, no fue... Y tiene todo el conocimiento de sonido, ¿no? Es un músico orquestal. No, sí, se codea con los mejores. De hecho, la noticia es que primero hizo la Rionegrino estructura digital del disco y después se grabó. Mirá vos. ¿En pandemia? ¿Ahora en estos 80 días? Sí, sí, los temas tienen mucho que ver. Recomiendo escucharlo y leerlo. Tratar de interpretar las letras porque... ponerle un poco de cabeza. Hay un mensaje, no está tan codificado el mensaje. Ajá. Pero ¿por qué no va al frente, digamos, no? Diciendo, sí. Che, mirá, la posta es así, bla, bla, bla, bla. Bueno, Comen va bastante al frente porque tiene al Woz ahí rapeando y no hay manera de que no vaya al frente. Que se quede atrás. Es un género muy frontal el que representa el amigo. Sí, con respecto a la noticia esta, quiero leer algo más, que es donde la Yale mete la pata. Si bien las grandes empresas a menudo ajustan los supuestos precios, los inversores notaron que el informe del auditor de Shell contenía sustancialmente más referencias a los riesgos climáticos que el año anterior. O sea que la viene pudriendo cada vez más. Es la punta del iceberg, dijo Landon Miles del British Petroleum. Y los inversores tendrán que entender que ellos por supuesto, las grandes petroleras, no podrán pagar dividendos como lo hacían antes. Bueno, bien, chicos. Más o menos un panorama. Ya, un panorama mundial. Sí. Sí, como no somos periodistas, tal vez después de 4 años lo seremos. Sí. Pero tenemos ganas de comentar esta noticia que no se encuentran en todos los medios comunes. O se encuentran en letra chica, ¿no? Claro. Algunas noticias que a veces las pasamos por alto y son importantes. Este es un recorte muy bien pensado porque tenemos 2 días para pensar qué noticia vamos a contar. No estamos limitados, sí, a la noticia del día. Había otra noticia que estuve ahí de elegirla, que me pareció bastante interesante. Cuente. Que es el hackeo y bombardeo del Zoom, racismo en el espacio de trabajo virtual. Me llamó la atención, ¿por qué racismo? Porque supuestamente grupos neonazis o sea, racistas se metieron a bardear a las comunidades negras. En conversaciones. O a las minorías, digamos. Serán los militantes de Trump. Sí. Che, yo lo único que tengo para decir de que nos vamos a meter un poquito en el diario Ámbito Financiero, como colonizador de las opiniones económicas. Y está bueno ver a qué grupo empresarial pertenecen, así como Grupo Infobae o este Grupo Indalo, para ir pensando cuál es el discurso o la bajada que van a tener de acuerdo al dueño, al empresario. Y también, ¿sí?, remarcar que el periodismo independiente difícilmente exista, sino más bien una empresa con un dueño particular que va a decir: este es el discurso que vamos a crear, muchachos. Así que está bueno tratar de saber quiénes son los jefes de quién y por qué dicen las cosas que dicen. Así que es una buena práctica. Así es, chicos. Bueno, vamos a compartir algo de música. ¿Qué les parece? Si va a ser como la anterior, pero por favor. ¿Les gustó? Pues, algo de Triumph, una banda ya por el principio de los 80, 1981, haciendo un poco de hard rock. Pero es una mezcla con Rush, ¿no? Con esa voz de Gaddy Lee muy particular. Sí, me sonó a Rush. Bueno, pero yo propongo que esta noticia del hackeo y bombardeo en Zoom la tomemos más adelante, porque está bueno ver cómo se viene la nueva delincuencia, la ciberdelincuencia, ¿no? Porque no es que habían minorías estudiando, ¿no? También trabajan, entonces tienen que trabajar de la casa con esta herramienta cibernética que no tiene mucha seguridad. Así que es algo para pensar de lo no sería como la comunicación distópica. Y el desarrollo libre de software siempre nos ofrece alguna alternativa. Ya hemos dicho WhatsApp varias veces, pero no es único el servicio de mensajería que hoy patrocina a Facebook, o del que Facebook es dueño. Es dueño. Claro, porque los chabones, o sea, están todos tus datos. Una vez que vos te metés en Zoom, pueden entrar tranquilamente, pero claro, tenés que meterte encriptaciones y cuánta cosa. Y después tu información ya está ahí, y el que quiere tu información tiene que pagar $500,000 y se la dan. ¿Sabían eso? En la deep web, la black web. ¿Por persona sería? Por persona, claro, poner Tomás Manukian. Tac, tac, tac, tac. Fundamentalmente, mira, todos los mensajes que mandó en la cuarentena. Claro. ¿Los querés ver? Tac. Marcan tendencias, ¿no? Uh-huh. Motores de búsqueda buscan palabras claves y nos dicen: ah, se interesó por las zapatillas. Bueno, le mandamos un mail. Era lo que decíamos en un sobre principio, la nueva, ¿no?, zapatilla. La herramienta del control. Esta nueva fase del capitalismo. Es bueno saber que no son las únicas. Si no se sienten seguros en el uso de estas herramientas, si ya sospechan que no quieren contribuir a esta masa uniforme de datos que después se venden y que sirven a grandes empresas, hay alternativas. Hay alternativas a la mensajería móvil y también a la teleconferencia. Así que es cuestión de adentrarse en ese mundo. que estar seguro, claro. Sí, y nosotros estamos pensando comprar unos handy y empezar a hablar por handy. Vivimos tan cerca, somos claro. de la misma asociación vecinal ya. Vamos. Porque, o sea, también no te queda otra, no podés. O sea, tenés que laburar sí o sí, tenés que hacerlo por Zoom, ¿no? O por otra plataforma que, bueno, te la propondrá la empresa a la que labures. Che, bueno, vamos a arrancar con un tema. ¿Qué les parece Janis Joplin? En esta tarde sí, estamos. Nublada. ¿Sí? Un pedazo de mi corazón. Janis Joplin. Face of my heart. Temón. Ya seguimos con más. No estamos de vacaciones. Hasta las 20 horas. va a tocar para Diego. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y sigue, deja el tercero y se va, toca para Gurruchaga, no, siempre Maradona, genio, genio, ta, ta, ta, ta, gol. Sí, se cumplen, ¿cuántos años? No sé, pero muchos. Es el aniversario del gol del siglo, el gol que marcó el 2-0, Argentina 2, Inglaterra 0. Pasa uno, dos, tres ingleses. El relato barrilete cósmico de Víctor Hugo, que decía barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste para dejar en el camino tanto inglés para que el palo sea un puño apretado gritando por Argentina? El país, del país sea un puño apretado. Terrible. Che, estábamos escuchando a Janis Joplin, un pedazo de mi corazón, así arrancábamos. Arrancábamos bien. Che, ¿vamos a seguir buscando la cosa o no? Sí, pero vamos a decirle la línea de comunicación a Dale. Los escuchas y recordarles de que sumamos una nueva sección que puede aparecer en cualquier momento y que es WhatsAppiándola. Vos mandás lo que tengas que decir, ¿no? Sin filtros, nosotros lo ponemos en el aire y por supuesto si querés comentar algo de lo que estamos hablando, bienvenido sea. 2942-580390. Bien, vamos a volver a un libro al cual vamos a tener que volver todas las veces que sea necesario. Estamos hablando de Naomi Klein, No Logo, libro de 1999 que tratamos en alguna de las ediciones, ¿sí? Y hablamos de el poder de las marcas. ¿Qué significan las marcas? Esas grandes empresas que parece que vienen a decirnos cómo debemos vivir y cuál es el estilo de vida, ¿no? Vienen ahí para arraigarse. ¿Siempre fue así? ¿La publicidad siempre se trató de eso? ¿O empezó como otra cosa? Empezó como otra cosa, después fue cambiando. Los pensadores de las ventas dijeron, no, hay que crearle el espíritu, el alma a la empresa que estás llevando adelante. Claro, hay que crear un movimiento, ¿no? Que nos sigan masas, en masa, ¿no? Generar una imagen, ¿no? Exactamente, pasan de transmitir la imagen que tienen ellos en las personas. Del producto a la imagen. Uh-huh. A plantear el estereotipo, el hombre, la mujer feliz consumiendo, ¿sí? Claro, los adolescentes, ¿no? Como entrada también al consumo. Dependiendo, ¿no? El producto, su despliegue publicitario después. Que podemos, a través de este libro, que tiene también es una investigación periodística que tiene muchísimos datos que uh-huh. te muestra. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. ¿No se acuerda cómo se llama el libro? No. No logo. Ya lo dijo, no logo. Bien, no, el no logo. Naomi Klein. Sin logo. La periodista. Bien, podemos decir que a veces no se ve nada en la superficie, pero por debajo de ella todo está ardiendo. Es una cita que toma Naomi Klein para comenzar. Y en la introducción, que se llama Una red de marcas, como para empezar con toda esta investigación, dice lo siguiente, que es su hipótesis, ¿no? A medida que los secretos que yacen detrás de la red mundial de marcas sean conocidos por una cantidad cada vez mayor de personas, su exasperación provocará la gran conmoción política del futuro, que constituirá en una vasta ola de rechazo frontal a las empresas transnacionales y especialmente aquellas cuyas marcas son más conocidas. Uh-huh. La hipótesis es desenmascarar, ¿no?, toda esta cuestión que montan las empresas que termina siendo más importante que un gobierno. Exactamente. Sí. Y que nacen de la nada también, ¿no? Agarran el mercado, la estrategia mercadotecnia. Al principio la publicidad era, había algo nuevo que se inventaba, el teléfono para reemplazar a la carta y el publicitario, hablamos del siglo XIX, ¿no? Uh-huh. Yo sí. Estoy leyendo el capítulo 1 de este mismo libro y dice, la tarea del publicitario era primero convencerte o darte a conocer un invento y después convencerte de que ese invento podía reemplazar lo que estabas usando. O sea, estaba bien basada en el producto. La tesis de la periodista es que el desarrollo de las marcas después de la caída de las grandes crisis que sufrió la época industrial, y hablamos la última más contundente de la década del 30, se fue transformando en otra cosa. Se dieron cuenta las empresas que era mejor fortalecer el trabajo de la imagen a atender al producto, siendo que las fábricas en funcionamiento era lo único que los iban a poder sacar de la crisis, pero el costo que tuvieron de haber pasado por la debacle esa, de haber tenido grandes fábricas, hizo que se repensara la estrategia de mercado de las grandes empresas, ¿no? Claro. Así es. Un buen resumen de la primera parte del capítulo. Cómo se va generando la demanda. Pero está buenísimo ver cómo estructura la investigación Naomi Klein, que arranca con, bueno, una introducción muy, muy explicativa. Todo el libro es de una lectura fácil, muy explicativa, muchísimos enlaces, y manda al frente al que tiene que mandar. Así que no hay tapujos a la hora de hablar de los grandes empresarios mundiales. Y podemos decir que, después de una introducción bárbara, la primera parte se llama Sin Espacio, ¿sí? Que va a tratar, la primera parte que vamos a tratar hoy, ¿sí?, la rendición de la cultura y la educación al marketing. La segunda parte se llama Sin Opciones. ¿Cómo? Perdón, ¿la primera parte? La rendición de la cultura y la educación al marketing. No hay espacio. El espacio. La publicidad es espacio, y ¿no? La publicidad. Y la cultura que tenemos, ¿cómo se rinde? La publicidad educando. La publicidad dice cómo tiene que ser. Y la televisión educa más que la escuela, sería. Y hace más cultura. Claro. O también los productos llegan a la escuela. No es que hacen más. Ajá. Te la copan. Se meten adentro. Uh-huh. Claro. Entonces se rinde la cultura y la enseñanza, se rinden hacia los alcances y los beneficiosos que puede ser el mercado. Entonces, en vez de hablar de los efectos del 21 de diciembre para las culturas del lugar, y como eso es la entrada al verano, estamos metiendo a Papá Noel, a armate el pinito, ¿no? Eso sería el cómo sí, se meten en la imagino cultura. Antes, cómo cuando llega la electricidad al dominio humano, a la sociedad, digamos, ¿no? Era una sola forma, ¿no? Era Edison, ¿no? La primer bombilla, todo eso. Antes, qué sé yo, habrían marcas de velas, ¿no? Habría alguna competencia ahí entre, ¿no? Comprar esta que dura más. Claro. Pero después, cuando sale la bombilla, era una sola, ¿no? Y al principio. Y después empiezan a vender estrategias también como para generar el mercado ese a partir del producto, que es bien para toda la sociedad. Muchas claro. Sigue manteniendo la marca, porque fueron el invento que se identificó con una marca. Sí. La Gillette, por ejemplo. Al principio, Naomi genialmente nos dice que los esfuerzos de toda empresa iban hacia la creación de un producto. Y después esos esfuerzos terminaron en la creación de una marca. Bien ahí. ¿No? Pasa de ser un producto, no, una marca, un estilo. Y después cada local de una marca termina siendo una publicidad tridimensional de esa propia marca, claro. ¿No? Valga la redundancia. Porque vos entrás y es el mundo de la marca. Estás consumiendo, estás en el medio del mundo de la marca, donde está todo. Plasmada la filosofía desde los colores, la iluminación, lo que supuestamente quiere el cliente, ¿no? Sería todo estudiado, el consumidor. Sí, lo que va a comprar y lo que va a representar después con el loguito de la pipa, ¿viste? No, un deportista. Che, se me está derritiendo un poco el plástico que me contiene con esto que me estás contando. Sí. Che, y qué sé yo, ¿y qué pasaría con McDonald's? Porque era una. Era un puesto de hamburguesas nada más, ¿viste? O sea, tenía que comprar la carne y todo, y ahora terminó poniendo, no sé, Feedlot en África y en todas partes del mundo, también acá en Argentina. Sí, sí, sí. Hay varios links para empezar a pensar McDonald's como... Feedlot de lombrices. Sí, ¿qué será, no? ¿Qué será? No, ¿qué será también la carne? Dicen que traen carne de todo el mundo. Pero... Increíble la adaptación de McDonald's a la cultura de los lugares, hace que tengan hamburguesas propias de esos lugares. Una que se repite en todos lados. Sí. Y una que está adaptada ahí a lo que exige el contexto. Claro, pero uno de los... como cuando tomamos este libro, decidimos pasar a la segunda parte de la investigación, que se llama Sin Opciones. Decidí yo, perdón. Pero arrancamos desde la segunda parte. Se llama Sin Opciones y es la promesa de un disfrute de mayores alternativas culturales, de una diversidad de culturas traicionada por el poder. O sea, por las fusiones, que son esta cooperación media rara entre grandísimas empresas. Claro, y Estado. Sí. Las franquicias, la cuestión de la franquicia, la sinergia y la censura. Esas cuestiones del poder terminaron traicionando ese mundo de grandes culturas y convivencia. Ese Sin Espacio, la segunda parte de esta gran investigación. Y para terminar de darle una... Cuando te referís a sinergia, ¿qué quiere decir? Ah, acá lo sabe mejor Tomás. La suma de las partes no es tan efectiva, tan potente como la unión de las partes. Claro, habla más de cooperación entre las empresas. Y para terminar, la tercera parte se llama Sin Trabajo. O sea, cómo toda esta tendencia, todo esto que viene bien explicado y que termina siendo un monstruo, termina atentando con la estabilidad de los trabajadores y su posibilidad de salirse de ese sistema de trabajo mundial y plantearse a uno mismo, como ahora se dice mucho, como tu propio jefe, tu propia empresa, o esto de la tercerización se pone de algún modo en peligro, y los empleos de tiempo parcial y total también, ¿no? O sea, la primera parte del trabajo es la introducción y cómo todo se rinde al mercado. La segunda parte es cómo el poder termina traicionando. La tercera parte, cómo afecta todo esto a nuestro trabajo. Y la cuarta parte es como la de la esperanza. Después de todo esto que vine haciendo, dice Naomi, se debe plantear una militancia de alternativa contra el imperio de las grandes empresas. Que eso lo vamos a dejar para el final porque es un gran capítulo donde ella hace una conclusión. Yo tengo una pregunta sobre la primera parte. Sí. ¿Por qué dice que cuando dos empresas se fusionan en realidad se hacen más chicas? Ah. Subile porque no la podemos contestar. Cuando habla de empresas y fusiones, lo que dice principalmente es que en esas relaciones, porque nosotros hablamos de cooperación entre países y es una cuestión diplomática y que lleva un montón de cosas, cuando se fusionan es como que abarcan muchísimo más y resultan ser un gran sitio que puede llegar al alcance de un montón de personas, pero no tiene la misma responsabilidad para después decirle como a los gobernantes con el pueblo, ¿no? Tienen que hacer determinadas cosas para el pueblo. En cambio, esas fusiones no, porque es para los accionistas. Tienen otro destinatario. ¿Sí? No sé si respondo, porque... Yo, por un lado, lo leí en relación a que surge esta idea de que no conviene tener la fábrica en el lugar y hacerse cargo de los empleados, de todos los insumos, menos si la situación económica del capitalismo en algún momento se identifica que las crisis son cíclicas, sí, y que eso puede hacer caer a cualquier empresa. Entonces surge esto de la tercerización, de que los productos se hagan en otro lado y que toda la el poder del producto de la empresa esté en el desarrollo de su marca, en la apertura de franquicias, y quizás esto de que se haga más chica es que se haga más invisible pero evidentemente adquiere un poder más grande, y vemos en los WikiLeaks, que fueron la revelación de cables de agencias de inteligencia Assange, que hizo Julian Assange de Estados Unidos. Ahí se revela que McDonald's como empresa movía fichas, cabildeaba, como se dice, o hacía lobby para que en Panamá se pudiera designar otros jueces en una disputa que había por la apertura de una franquicia. Bueno, era terminan siendo empresas que también tienen un poder político muy por debajo de lo visible, sí, por la presión económica, por los monstruos que son, ¿no? Sí, esas conclusiones van al correr del capítulo, a lo largo del capítulo, van siendo muy esclarecedoras. Pero bueno, también va aclarando de que el negocio de McDonald's no son realmente las hamburguesas, son las propiedades. Claro. La compra de propiedades en cualquier lugar. Todas las franquicias. ¿Qué es la propiedad? ¿Qué vos creés que una propiedad se desvaloriza a la velocidad de otra cosa? Nunca se desvaloriza una propiedad. Y tener el acceso a como una empresa, el mejor capital. Claro, y al gobierno que te pueda decir esta propiedad en cualquier momento va a subir el valor. Ese es el negocio de McDonald's. Y también el negocio de Walmart, que nosotros hablamos en el capítulo cuando tomamos esta parte del capítulo 6, el bombardeo de las marcas, que la cuestión del Walmart era irse a las afueras de la ciudad y plantar un supermercado impresionante que tenga todas las a precios relativamente accesibles, ¿no? Claro, accesibles, y los precios estaban en concordancia. Marcas comunes. Con concordancia con el lugar alejado, la distribución para ellos de las mercancías y el valor del terreno. Claro. Como era alejado, pues eran, no sé, como 6 hectáreas más o menos. Y así, esa fue como las cosas que deschavaron para que después sean unas grandísimas empresas. Pero si hablamos de McDonald's, la hamburguesa no, mucho no importa, sino el lugar de donde se monta su comercio. Y ahora vos decías Walmart. Walmart fue, ¿no? Ahora también es como que se vendió o se fusionó con otras empresas más, ¿no? Como que dejó el nombre de lado. Por ejemplo, acá en Argentina, creo. En Neuquén hay un Walmart que continuamente tiene problemas porque no decide no pagar, tiene actitudes muy negreras. Ajá. Sí. Y cada 2x3 se come un parate. ¿Pero no lo cerraron hace poco? No sé si está cerrado. Yo llegué a verlo bastante desabastecido, ese Walmart. Ajá. Pero estaba sobre la ruta 22 y era uno de los hipermercados alejado grandes de la ciudad de Neuquén. Claro, que más estaba al lado del McDonald's, ¿no? Que sí, forma parte de los mismos dueños de la tierra ahí, de las hectáreas. Así es. Y Walmart es distribución, ¿sí? Que ellos lo más importante son la distribución, los camiones. Camioncitos que te van a llevar las cosas, y no importa si estamos lejos porque tenemos toda la distribución que está de nuestro lado. Vamos a arrancar con el capítulo, ¿les parece? Así como rápido, porque hemos spoileado bastante. Bien. Dice Naomi que lo principal que producían las empresas no eran cosas, según decían, sino imágenes. Su verdadero trabajo no consistía en manufacturar, sino en comercializar. Comercializar, es lo que está pasando con los músicos ahora, que yo te decía, ¿viste? Generar adeptos, que ese es el capital ahora del músico, ¿no? Crear seguidores, una imagen que se sientan incluidos, sus escuchas o algo, ¿viste? Sí. Estar bien producido con toda la moda de ahora, ¿no? Claro, y en pos de esto, en relación a lo que decía Tomás, Naomi dice: la que menos cosas posee, la empresa que menos cosas posee, la que tiene menor lista de empleados y produce las imágenes más potentes y no productos, es la que gana. Por eso ahí ya más o menos entendí lo que vos decías. Era deshacerse de alguna manera del trabajo industrial, de crear el producto y tercerizarlo, ¿no? Que lo haga otro y lo traiga a tiempo en un momento. Y yo me ocupo nada más que de la imagen que voy a crear de ese producto para que el consumidor lo pueda consumir y diga: estoy viviendo al estilo de. Y le van a poner las exigencias a quien se haga cargo de la franquicia que ellos no son capaces de cumplir. Exactamente. Así injusto, inequitativo, se ha ido desarrollando este mundo que nos trajo al día de hoy, día 80 y pico, che, de pandemia. Y si le haces un logo a las galletitas de Ñaco con miel, esas que hiciste el otro día. Bueno. ¿No? Algo, ¿y te hacés un Instagram, ¿no? Con una bici y ya salí a repartir. ¿Imponemos la marca antes? ¿Y qué tiene que inspirar? el logo. A ver, analicemos eso. Si haces las terribles galletitas que hiciste la otra vez, que eran producto local, ¿no? Con miel local, con ñaco. Sí. Bueno, ¿qué más? Salvia. Y bueno, si a eso, ¿qué por dónde entraríamos? Tenemos que buscar una imagen que sea familiar, casera. Claro. ¿Qué sería? ¿Libre de contaminantes? ¿Cómo haríamos la marca? Yo prestaría especial atención a algo que quiero comentar un poquito más adelante porque tiene que ver con el bloque de salud masculina, que es los modelos de masculinidad relacionados con la publicidad, cómo nos vienen bombardeando con diferentes modelos, no siempre con el mismo, pero siempre basados en el en esta exaltación de la potencia, en la espectacularización de la... no me sale esta otra palabra, pero esto, el hombre que siempre va para adelante, que no, el Orfeo, que no mira para atrás, mira para atrás cuando por desconfianza nomás, cuando se le ríen, es capaz de dar vuelta la cara y de ver a ver quién se está riendo de mí. Si no, no mira, ¿no? Se ha construido esa imagen de hombre no receptivo. Y llegar a un equilibrio, no ser ni absolutamente receptivo, que sería abandonar cualquier forma de actividad y de acción transformadora, pero tampoco ir llevarse todo puesto, es un desafío, y también debería ser un desafío de la creación de una marca. Claro, para las empresas. Uh-huh. Así que algo de eso vamos a comentar. Bueno, pero de hecho lo tienen, porque ellos van para... ellos quieren que todos compren y consuman su producto. También por ahí se dedican a ciertos sectores, a qué sé yo, a adolescencias o... claro. O lo que hablamos la otra vez también, a la idiosincrasia humana, ¿no? Los natalicios, la muerte. Pero siempre haciendo foco en la imagen. ¿Se acuerdan cuando los guachiturros estaban vestidos de una marca, cómo era? No me acuerdo, no, pero seguramente Adidas o Nike. Algo no, de eso. No, otra marca super cheta. Lacoste. Salían todos de Lacoste. Bueno, Lacoste lo llamó y le dijo: no queremos que utilice esa marca, no queremos que se vistan así. Así le que por favor. Mirá vos. Exactamente. Entonces. Entonces ahí, claro. A eso pasa lo que dice Tomás. Claro, no. Podés tener un villero vestido con nuestras ropas que no tienen que ver con. Solo para polistas. Exactamente. Pero era la cross de la salada. Y bueno, ahí tenés. Bien, la publicidad entonces cambió, dejó de constituir boletines informativos, ¿sí? Para empezar a crear el alma, ¿no? Ahí podemos, pasan de los logos que eran reales, ¿viste? Y vos te sentías de parte de la realeza consumiendo un cigarrillo. Pasa claro, o tomando un whisky, eras parte de esa clase tan selectiva. Sí, bueno, nosotros veíamos la otra vez una revista en los años 50, 60 y era eso, ¿viste? Toda la oligarquía, era publicidad para la oligarquía que también podía acceder a comprar una revista que salía no sé cuánto, no sé, como 6 pesos, pero y era muchísimo. Con 6 pesos podías comer un mes entero, por ahí, si eras uno solo, por supuesto, no tenías familia. Claro. Pero bueno, siempre invitándote a vivir un estilo que por tu, qué sé yo, por tu economía no vas a lograr, pero no, está fumando el Marlboro con el loguito de la realeza. Que claro. Eso está excelentemente explicado en un pedacito de la película Rock and Rolla. Ajá. Cuando, no recuerdo, el actor le explica a su drogadicto compañero, uh-huh, esos que estaban ya en las últimas, la lógica del logo y qué te insinúa ese logo de los cigarrillos que están consumiendo es mucho más explicativo de lo que puedo hacer yo. Bien, seguimos entonces. Otra buena referencia es la serie sobre la publicidad que está ambientada en la década del 50, donde se los ve fumando todo el tiempo. Sí. No recuerdo el nombre, pero es un capítulo sobre Lucky Strike, sobre la creación del subtítulo de Lucky Strike, claro, que dice "It's toasted", es tostado. Como, ajá, si no fuera así para todos los tabacos. Es único. Y bueno, viste que hay una película también de Camel con Al Pacino, creo que trata el problema de Camel o cómo hay una demanda de que casi pierde todo la cigarrera. Bueno, no sé más que eso, pero ya la tenemos que ver y hablar después en hábitos pandémicos. Sí, sí, sí. Por el cine nos viene a ser menos abstracto todas estas cuestiones abstractas que terminan siendo el pensamiento, ¿no? También podemos traer Lo que ellas quieren, ¿se acuerdan esa película de este, ¿cómo se llamaba? Gibson, Mel Gibson. Ajá, ajá. Que no sé, tiene un accidente. Piensa bueno, como mujer o... Y él, ¿no?, trabajaba en una agencia publicitaria y justamente tenían que pensar como Nike, ¿no? ¿Qué era Nike? Claro, ¿sí? Pero para la mujer, vender el zapato o el calzado para la mujer y... Claro, pero viste que te adentra al trabajo común de todos esos creativos de las marcas. Y Obey, otra gran película, te calzás los lentes y solo ves en la publicidad que dice obedece. Ves el mensaje subliminal detrás de todas las publicidades y el mensaje siempre es obedece. Obedece. Bien, vamos a seguir obedeciendo a esto que nos plantea Naomi Klein, que... Tiene el primer inciso del capítulo, se llama Los comienzos de las marcas, que va a hablar todo lo que ya spoileamos, todo lo que ya dijimos, lo va a decir Naomi Klein en ese capítulo. Y después, ya a la segunda división, Naomi dice La muerte de las marcas, un rumor de lo más exagerado. Y ahí traemos otra vez a las tabacaleras que irrumpieron en el mundo de la... De la manera más brutal, ¿sí? Vendiendo algo totalmente nocivo, ¿sí? Pero apuntando más a un hombre totalmente exitoso. Se veía en los comerciales. Parliament. Exactamente. A una idea de éxito también. El hombre Marlboro. Claro, Marlboro. Bien. O Benson & Hanson. Así que lo que marca acá Naomi es que justamente Marlboro, cuando decidió bajar los precios en vez de apostar a una publicidad que llegue, ¿sí?, al alma de las personas, terminó creando un problemón. Entonces ya ahí queda asentado como el viernes de Marlboro, donde Marlboro se termina bajando los precios de la competencia más de menos calidad. Y termina generando todo un revuelo con un impacto en Wall Street y con el impacto en otras empresas. Y también como sacando el caudal de publicidad para promoción. O sea, ya no tanta publicidad, sino promoción. Y bueno, ahí te tira unos grandes cifras de... 200 millones de dólares gastados en publicidad. Y bueno, y hay una David Lubartz, uno de estos reyes filósofos de la cultura comercial, dice, los reyes filósofos de la cultura comercial, dice: los consumidores son como cucarachas, los rocías una y otra vez hasta que con el tiempo se vuelven inmunes a esas cuestiones de la propaganda. Agustina nos tira un redatazo, habla del impuesto rosa que pagan las mujeres, a quienes son mucho más bombardeadas que los hombres. Pagamos hasta un 30% más en productos y servicios, dice. Y es un dato. Claro, me imagino con todo lo que tiene que ver con el maquillaje, con todo eso, ¿no? Sí. Y ahí en el primer capítulo. Con mantener la imagen. Te recuerda grandes acciones publicitarias, ¿sí? Con ahora que habla Agustina de esto. Bueno, que eso también es como en parte del machismo también, ¿no? ¿No? De alguna manera, o sea, te venden el que la mujer tiene que tener esos rulos tan esbeltos, ¿no? La pintura labial o cuánta cosa, como para llamar la atención del hombre. Así es. Y claro, ¿no? Los colores asociados a un estereotipo, ahí ya te bajan absolutamente todo, ya está todo creado. También dice algo espectacular de que Pepsi en ese momento no iba a parar hasta proyectar su logo en la superficie lunar. O sea, esa era la carrera, había como una carrera publicitaria, así como pensamos la carrera espacial que tuvo Estados Unidos con la Unión Soviética. Podemos pensar una guerra publicitaria entre las marcas, ¿no? ¿Hasta dónde puedo yo colocar mi logo para que sea mío, ¿no? La luna va a ser de Pepsi. Así que viva la generación del valor, porque de alguna manera ese valor se creaba con la constante, el constante martilleo, ¿se puede decir, Tomás? Martilleo de las subjetividades. Sí, de hecho podríamos escuchar la canción del martillo. Pero listo, mirá, nos viene Peter Segers. Con los de Peter Seger. La versión de Peter Seger reversionada por Víctor Jara, mucho más folk. Bueno. ¿Y le metemos una pausa a Klein un ratito? Kobe tenía algo ya en vista, pero lo sigue después del que está. Bueno. O lo cortamos a la mitad, no sé, nosotros somos antirradio, así que podemos hacer lo que queramos. Vamos primero con The Cult, She Sells Sanctuary. Ella vende. Ella vende santidad. (2942-580390) es la línea de comunicación. Acordate que tenemos la sección WhatsAppiándola. Puedes decir lo que quieras, sale todo al aire. Y bueno, estamos hasta las 20 horas, no estamos de vacaciones. The Cult, esa vende santidad. Keeps me alive. Bien, estábamos escuchando algo de The Cult. Ella vende santidad. Seguimos hablando más de los logos, de las marcas, de cómo influyen. Seguimos con este... en nuestra cotidiana vida. Este gran libro, sí, que habla mucho de la cotidianidad, de eso que nos encontramos en carteles, de ese vasito que agarramos con ese café Starbucks, con esa hamburguesa, esa yerba. Esa yerba. Esa yerba ultra trabajada para el mejor sabor posible, el sabor del momento místico. Bueno, seguimos con Naomi Klein. Libro No Logo, estamos en la primer parte, ¿sí? Capítulo 1. Ya hablamos de cómo las marcas empiezan a no tanto poner el énfasis en el producto, sino en la imagen. Después hay como una crisis, ¿sí? Por todo esto que genera Marlboro. Y terminan bajando los precios. Eso hace que se deje de publicitar la marca para poner toda la guita, que era muchísima, de cada empresa la ponía para hacer para bajar los precios y hacer más ofertas. Pero después se dan cuenta que las marcas que más resisten cualquier crisis es la que tienen, las que tienen una supuesta esencia, ¿no? Las que tienen vida propia y han creado todo eso que parece que al consumidor lo llena, lo atrae por completo, que a los consumidores. Así que pasamos, ¿sí?, a esas, de esas grandes intentos de bajar los precios o los grandes intentos por colocar tu logo en la luna, a el intento de bajar los precios es para eliminar la competencia. Esto pasó en Argentina con la industria del libro. Justificó una ley de precio de venta único. Ajá. Para que los libros no se vendieran en lugares que se dedicaban a otros productos a menor precio, incluso por abajo de los costos, porque un supermercado que vende libros puede tomar esa política, ¿no? Este lunes hacemos oferta de libros y te vendo un libro que vale 100 pesos a 50 pesos, pero así se cae el negocio de las librerías, y eso que atentaba contra una pata muy importante en la industria del libro, que es la librería, justificó que se creara una ley. Vos nos contabas recién, Marlboro decidió bajar los precios para eliminar la competencia, sí. Fue así. Para superar también un momento de crisis, porque estaban las competencias de imágenes, ¿no? Se le venían muriendo todos los consumidores también, ¿no? Y después caen, tienen que retomar de cómo nos proyectamos para el futuro, y que todavía existen, ¿no? Y la demanda ahora, no sé si habrán empezado a fumar más después de esta escasez. Y sí, ¿te acordás que los atados de pucho pasaron a salir cuánto? 500 pesos, lo vendían, 350, algo así. Claro, en una época, y el alcohol. Y no sé si ahora algunos todavía los mantienen a 280 o 250. Bien, ahí está como ese efecto económico de oferta, demanda, guardo esto, lo saco en otro momento, desaparece. Claro, juego. Juegan. La magia del neoliberalismo. Esas magias, ¿no? Pones tu propio precio. Sí. También está bueno, cuando hablamos de Hombre Marlboro, en la última película de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, Leonardo DiCaprio hace de un actor no muy exitoso, pero le da vida a ese Hombre Marlboro. En este caso es el Hombre Red Apple. Y las cuestiones que hace, el estilo de vida que plasma, siempre fumando. Así que podemos revivir ese hombre. Un doble riesgo. Es. Así es. Y muy recomendada todas las pelis de Tarantino. Esta es la última y vale la pena. No, Brad Pitt es doble de riesgo Y el actor principal es DiCaprio. DiCaprio, no me salía. Él es el doble de DiCaprio. Te iba a decir Matt Damon. Es parecido, bueno, son los dos gringos. Son todos los tres gringos. También tiene un montón de cosas para abordar desde Tarantino, Once Upon a Time. La cuestión de los Manson, Charlie Manson. Sí. Muy, muy importante. el detrás de escena de un Hollywood de emergente. ¿Qué, uh-huh. ¿qué más? Bueno, varias cosas, pero está bueno darle vida a las ideas que podemos tener gracias a diferentes autores a través del cine. Es decir, mira, esto... Naomi Klein está muy cerca de esos movimientos que retrata la película, porque son movimientos de ruptura, de hackeo, de boicot frente a lo que entienden que es un mensaje alienante, violento. Sí. Entonces hay un grupo que se lo toma muy a pecho y hace con una actitud de guerrilla un acto terrorista. Para sentar sus principios de ser anti esa basura hollywoodense. Eso pasa en la película y eso pasa en los grupos que ella conoce para hacer este libro, que se dedican a acciones así de generar disturbios o señalar marcas desde el anonimato, intervenir afiches en la calle, así hackear empresas. Claro, te hace pensar en esto de lo hermoso de un paisaje arruinado por una publicidad, ¿no? Entonces, ¿después qué? Vamos a tener publicidades por todos lados. O sea, en tu baño. No, estamos de vacaciones. Así es, nos estamos de vacaciones en... como hacía... En tu baño. En tu baño. En el aire. En todos lados. Como hacía Jimmy McGill, que utilizaba las piedritas esas que van en los mijitorios con su cara, publicidad está ahí. ¿Cómo es? Antipolillas. Exactamente. Bolitas antipolillas. Bueno, después de todo este mundo. Bueno, no, esto. ¿Vieron que los huevos tienen la inscripción? No, quédate en casa. El huevo de gallina que compras en el supermercado viene con una inscripción que dice: quédate en casa. Y bueno. Si vas a los supermercados, ¿no? Y ahora son todos blancos, la cáscara blanca. Antes no se conocía la cáscara blanca, la veías en películas, ¿te acordás? Era el huevo amarillo o naranja. Claro, común. Sí. Y hasta era más amarillo. Cuando lo rompías y te querías hacer una tortilla, salía súper amarilla, una torta. Ahora son todos re blancos, ¿viste? Con pasado en hormonas. Y te viene con el horario también, viene con el horario que parió la gallina. Son gallinas imprenteras. Claro, te imprimen ahí. Y nos hace acordar a lo que hablábamos de la fiebre anteriormente, como ese sistema alimenticio totalmente desbordado e intervenido produce los alimentos que después llegan a nuestra mesa. Bueno, ahora en esta parte del libro... Tenemos una cita que nos marca el enojo total del sector publicitario. Dice: nuestra industria debe señalar que los ataques contra la publicidad son ataques contra el capitalismo, contra la libertad de expresión, contra nuestro estilo básico de entretenimiento y contra el futuro de nuestros hijos. O sea, que la publicidad se... ellos decían, nosotros estamos diciendo cómo se tiene que vivir, ¿por qué nos atacan a nosotros? ¿Y cómo es eso? Están primero, cuando a un yanqui le decís que está atacando al capitalismo, es como, no sé, ya está, estás en contra de la ley suprema. Así que en este capítulo, después de una cita de un publicitario muy muy enojado, ¿sí?, dice Naomi: ¿cómo pasamos de las necrológicas de las marcas a los agresivos batallones de anuncio de Nike y Calvin Klein? ¿Quién le inyectó esteroides para propiciar el regreso de la marca? En estas idas y vueltas, ¿no? Así que ahí podemos tener... con un nombre podemos decir cómo una marca puede llegar a conquistar el mundo. Y el nombre es Jordan. Jordan, como... hablamos en capítulos anteriores. Entonces, con un Jordan que le pone rostro a la marca, que encima es talentosísimo jugador de básquetbol. Claro, Nike no la conocía nadie. Y claro, estaba en la disputa con Adidas. Y claro, Jordan quería usar Adidas, de hecho. Hablemos, porque está muy buena la anécdota esa. Quería usar Adidas vino con un contrato, pero después Nike... le ofreció ser la imagen de la empresa, que en ese momento no se acostumbraba a tener una imagen del estilo de Jordan, que al final salía en todos lados con la Jordan, había carteles por todo lado, la rompía hasta cuando para jugar podía. Al golf le hicieron zapatillas. ¿Viste? Era impresionante. Y se daba en ese momento de las empresas el desarrollo tecnológico lo más exhaustivo posible, ¿no? La amortiguación del aire de las zapatillas que te iba a permitir saltar como tal y caer y no, que no te suceda nada. Bueno, en esa carrera de industrialización desbordada hasta vaya a saber dónde, encuentran que poniéndole cara de humano a los Jordan, lo remontaban. Listo, ya está. Volvemos al ruedo con eso. Así que las Nike con todo. Después, ¿qué podemos decir más de esta? No, hay un montón para decir, de hecho. Tenemos un libro entero. Así es. Vamos a volver a Noemí. Ahí es un tema para ir. Podríamos destrozar una marca cada programa, agarrar una marca y destrozarla. No sé si la vamos a destrozar, pero saquémosle el cuero. A derretir el plástico. Así es. ¿Y qué? ¿No íbamos a agarrar una manera de ablandar el plástico, ¿no? De ablandar ese consumo. ¿No íbamos a agarrar McDonald's o no? Pero ¿y si lo agarramos con un martillo, como lo decía Peter Sellers? Eso. Si tenés un martillo, dale que dale. Sí, señor. Tengo un martillo. Esto es Peter Sellers. If I had a hammer, I'd hammer in the morning. I'd hammer in the evening. All over this land. I'd hammer out of danger, I'd hammer out of warning, I'd hammer out of love between my brothers and my sisters all over this land. If I had a bell, if I had a bell, ring it in the morning, I'd ring it in the morning, ring it in the evening, ring it in the evening. Ring out danger, ring out danger, ring out a warning, ring out a warning, ring out love, ring out love between the brothers and the sisters all over this land. If I had a song, if I had a song, sing it in the morning, sing it in the morning, sing it in the evening. Sing it in the evening. Alertar el peligro con el martillo. Para defender la paz. Ahora tengo un martillo y tengo una campana y tengo una canción que cantar. Martillo de Justicia, Campana de Libertad y Una Canción de Paz. Así dice la adaptación que hace Víctor Jara de este tema que escuchábamos completo. Si tuviera un martillo. Entonces, en la última parte del primer capítulo del libro No Logo Naomi Klein, nos viene diciendo: el producto siempre es secundario respecto al producto real, que es la marca, y la venta de la marca integra un nuevo componente que solo se puede denominar como espiritual. Entonces, después de toda esa historia que hicimos, donde las marcas le pasa esto, que lo otro, que ponen su platita acá, que la ponen allá, para crecer, para vender, para lo que sea, termina diciendo de que al final las marcas que más pudieron dominar este mundo son las que han creado un espíritu en el cual nosotros creemos. Y montaron una falsa idea que es la de un mundo unido alrededor de una marca, ¿no? O alrededor de una idea pedorrísima. Soluciones para un pequeño planeta era la publicidad de IBM que menciona Naomi Klein, que es la más representativa de esto, de hacer un montaje de la unión. Y acá más cerca tenemos la de Quilmes, el sabor del encuentro, como si una marca se pudiera hacer cargo de eso. Como si necesitaras de todo lo que ella representa para encontrarte. Y bueno, acá aparecemos nosotros, de alguna manera, en este libro. Aparecemos, dice, subcontratistas cuya única tarea consiste en servir los pedidos a tiempo y en bajo coste. El principal subcontratista de todo este mundo de marcas es el tercer mundo. Acá estamos nosotros. No estamos de vacaciones. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Acá venimos. Por eso no estamos de vacaciones, porque siempre estamos entregando el mensaje. Entregamos el mensaje mientras... A bajo costo, precarizadísimo. Claro, ¿no? Ellos son dueños del valor agregado, ¿no? El valor lo ponen ellos. Nosotros... La espiritualidad ponemos nosotros, ponemos el corazón. Ponemos la gana. Che, dice, mientras las sedes centrales de las empresas tienen libertad para dedicarse al verdadero negocio, crear una mitología corporativa lo suficientemente poderosa como para infundir significados a objetos brutos imponiéndoles su nombre. O sea, como bien decías vos, Tomás, al principio, no se ocupan ya de producir, sino de la industrialización que lleva su producto. Por eso ahí tenemos varias productos que llegan desde Vietnam, desde Taiwán, desde otros lugares donde se produce y se lo mandan a la marca y la marca le pone el sellito y saldrá a la venta, ¿no? Ni siquiera se ocupan de eso. Por eso, sí, Naomi nos va a decir para el final, se siente el ruido de las páginas, pero bueno, acá tenemos el libro como porque testigo. Esto es verdad, esto es radio en vivo, señores y señores. Radio en vivo. Dice, durante los últimos años, las multinacionales se han subido al tren con un fervor que solo puede calificarse como religioso. El mundo de las empresas no habría de inclinarse nunca más para orar ante el altar del mercado de los artículos de consumo. En adelante, solo veneraría las imágenes mediáticas. Muy bien, ya está. No, basta de mercado. Pero no vamos a dejar la publicidad tranquila en el programa de hoy. Vamos a seguir con esto. En el bloque de salud masculina vamos a hablar los modelos de masculinidad en la publicidad. Así que quédate, no estamos de vacaciones. Me dieron ganas de comprar una cerveza en La Gallega cuando llegue. Vamos. Che, vamos a escuchar algo de Rush. El espíritu de la radio. Ya se viene más música. Más información, se viene algo de Bon Jovi, se viene algo de hip hop. Quédate en sintonía hasta las 20 horas por la T-Rock. No estamos de vacaciones. No, señor, no, señor. Esto es Rush, Spirit of the Radio, el espíritu de la radio. Bien, estábamos escuchando antes El espíritu de la radio de Rush y seguido Amy Winehouse. ¿Dije bien? Amy. Vamos a decirle Amy con una letra que nos introduce en este momento. Stronger than me. Y esta cortina que dice: mírame a los ojos. ¿No? ¿Qué más? ¿Cómo es? Look into my eyes. Mírame a los ojos. Dime lo que estoy pensando. Yo estoy pensando que Amy nos está cantando algo que tenemos que escuchar, que prestarle mucha atención, porque dice: ¿por qué siempre me pusiste bajo control? Todo lo que necesito es que mi hombre cumpla con su papel, que el hombre cumpla con su papel, ¿no? ¿Cuál es el papel del hombre? ¿Cuál es el papel del hombre? Es la pregunta que nos hacemos en este bloque, que es Puto el que escucha, un bloque, un segmento de este programa, No estamos de vacaciones, para pensar la salud masculina, el... ¿cómo vivir más tiempo? ¿Por qué no estamos viviendo más tiempo los hombres? ¿Por qué no aspirar a una vida más longeva? ¿Y qué relación podemos hacer con los temas que estaba tratando Núñez respecto a la publicidad, a las marcas, a la construcción de una idea que se impone por sobre los productos, ¿no? La masculinidad es una construcción sociocultural. Nuestro estilo de ser hombres y mujeres está determinado por nuestro entorno social, familiar, y construimos nuestra visión de género en función de las ideas ancestrales, ejemplos y prejuicios que nos nutren cotidianamente a través de nuestras relaciones y los medios de comunicación. ¿Cómo evolucionó esto en la publicidad? Bueno, vamos a mencionar algunos ejemplos. El hito, el gran hito podría ser... no tan presente para las personas de nuestra edad, pero sí quienes han vivido más en la década del 50, 60, 70, el Charles Atlas. Por ahí alguna imagen les llegó. Sí. Charles Atlas era un emigrante siciliano que llegó al rudo Brooklyn y sufre bullying por flaco y por débil. Es admirador de un arquetipo de superioridad masculina que es Hércules. Y tiene un poderoso entre que es fortalecer y desarrollar sus músculos para proyectar la imagen de un hombre poderoso y respetable. Así inicia la creación de su método, que es el método de Charles Atlas, que aún hoy lo podemos ver anunciado en algunos medios impresos. Cómo ser un hombre más fuerte, ¿no? Cómo responder a ese arquetipo. Hacia los 70, una marca de whisky que mencionaba Nicasio se destacaba por el modelo masculino que impuso para distinguirse. Un magnate arrogante rodeado de mujeres incondicionales a su poder como accesorios de lujo en su yate. Su masculinidad era fría, distante, egocéntrica y dominante, pero deslumbrante por su poderío económico y elegancia conservadora y convencional. La comunicación de esta marca era tan encriptadamente masculina que hasta los puertos de la época se embelesaban secretamente con la modelo de su comercial, cuyo éxito llegó a su cenit al aparecer en la revista Playboy. O sea, una mujer que aparecía en la publicidad de una marca de whisky, terminó en la revista Playboy, consolidando la visión prototípica de ese mundo masculino. Quizás el ejemplo más cercano de esta visión en la publicidad era el cantante Luis Miguel, quien posteriormente, y ya con atisbos de desgaste y decadencia, da pauta al nacimiento de Mirai, que es una caricatura de su antecesor, el magnate, porque ya tan solo le quedan las puras ínfulas para presumir la riqueza que ella no tiene. Después tenemos una marca de cerveza del norte que se nutría de un modelo de hombre rudo, campechano, aventurero, con un contacto casual, lúdico y utilitario con las mujeres, ¿no? La publicidad siempre reforzando esos lugares. ¿Cómo es el contacto? Casual, o sea, podría no haber sido, ¿no? Sí. Del momento sería lúdico, que se da solo para el juego, y utilitario, que como un bien de uso. Exactamente. Y nos referimos a una persona, ¿no? Ya entrado en los 90, surge un nuevo paradigma polémico, altamente redituable para las marcas, que es el metrosexual, cuyo ícono indiscutible es David Beckham, el jugador de fútbol. Ajá, con peinadito. Tatuajes. Tatuajes, tal cual. Claro. Se impone porque loción, crema de afeitar, ¿no? Todo. El combo. Deja de ser, para la época, un referente, ese otro, el hombre rudo, ya pasa a ser una visión arcaica, y las marcas se dan cuenta de eso, y entonces meten esto de la sensibilidad en el hombre, la preocupación por su salud, pero también como una construcción ficticia por la estética, el estado físico, la apariencia. Uh-huh. El nuevo concepto atrae por innovador y transgresor contra la masculinidad tradicional, de la que muchos hombres empiezan a desertar por las consecuencias negativas en sus relaciones interpersonales. Sí. Siempre ellos, ¿viste? Por las consecuencias de los hombres. Claro. Desertan, no por las consecuencias de sus propios actos. Ese modelo atrae a nuevos consumidores que buscan flexibilidad y relax para expresar su identidad y usar sin culpa todo lo que la industria de los shampoos, la industria rosa que nos señala Agustina, pone a su alcance. El desarrollo de esta industria es brutal, líneas de productos, nuevas marcas, islas en los almacenes dedicadas a la estética varonil, sí, que ofrecen infinidad de tratamientos de belleza para un hombre ávido de jugar con su imagen, cuerpo e identidad. En diferentes publicidades se nos presentan diferentes tipos de hombres, ¿no? Una marca de shampoo señala con enojo que los hombres no pueden usar los mismos productos de arreglo personal que las mujeres porque sus problemas de resequedad, brillo, caída del cabello o caspa son distintos. Sostienen que la estética del hombre y su biología requieren productos para hombres. O sea, no les bastó con la industria rosa, con el impuesto rosa, quisieron hacer un impuesto azulcito. Azulcito, sí. Otra marca, un refresco con una postura más flexible ante los roles de género, resalta a los hombres que en su perfil de Facebook publican que tienen una relación y lavan los platos, entre otras concesiones, sí, como si fuesen concesiones. El ente mandó una palabra de su dimensión y dice que gastan plata hasta en depilarse, ¿no? Es como que tiene... El cuidado ya es total, ¿no? Es total, ya... el calzoncillo, todo. Los pelos son algo a combatir, ¿no? Claro. Sí. Y Gillette, que es una marca que yo había mencionado, porque Gillette aparece como esas marcas asociadas al invento, uh-huh, que nunca dejan de estar relacionadas. De hecho, uno se quiere referir al producto y termina refiriéndose a la marca, y son varias, podemos citar otras. Claro, sí, que creo que algunas de sus fábricas fueron como prestadas para hacer armas en Estados Unidos. No tenía ese dato. Terrible dato. Tuvo en el 2019 el lanzamiento de una publicidad contra la masculinidad tóxica. Uh-huh. El anuncio se llama We Believe, Nosotros Creemos. Anuncia las agresiones sexuales, el acoso escolar y la homofobia practicada por los hombres, jugando con un viejo eslogan que es The best a man can get, lo mejor que pueda obtener un hombre, hace la pregunta, ¿es realmente lo mejor que pueda obtener un hombre? Entonces en el aviso podemos ver hombres humillando a mujeres en el trabajo, otros teniendo conductas acosadoras o niños siendo molestados por sus compañeros, y fíjense, uh-huh, que esa lógica, ¿no? Cuando hablamos de la violencia hacia la mujer y el lugar de lo masculino, la posición dominante y opresora de ese lugar masculino, no es la víctima o quien lo sufre, no solo es la mujer, sino también el mismo varón, en estas actitudes, las actitudes que siempre han sido excusadas bajo el tópico un hombre siempre será un hombre. Como esto lo hace porque es hombre. Y esa es la voz que del narrador en la publicidad, ¿no? Pero termina diciendo, nosotros creemos en lo mejor del hombre. Mientras aparecen imágenes de hombres defendiendo a mujeres o a niños, mostrando así el ejemplo de niños, uh-huh, varones, porque los niños que miran hoy serán los hombres de mañana. Es claro, un ejercicio de autocrítica que hizo una marca y que se quiere vender desde otro lugar ahora, ¿no? Claro, atendiendo. Se va adecuando a los momentos, a estos tiempos. Tal cual. Pero volviendo a Amy y a esta cortina que dice cultiva tu personalidad, a eso vamos, a no quedarnos en la crítica, en qué es lo que no queremos de la masculinidad, sino a pensarnos como varones desde un lugar positivo, quiénes queremos ser, porque ese lugar va a ser desde ese lugar va a ser desde donde nos podamos compartir y va a ser múltiple, ¿no? Cada uno va a construir su masculinidad. Bien, excelente, ¿no? Ahí los alcances de la marca, totales, ¿no? Hacia la creación de todos los estereotipos capaces de ser consumidos. Otro link que me olvidé y comentábamos entre nosotros, que es Michael W. Apple, tiene un, ajá, texto de, no sé, nueve páginas, está espectacular, que se llama Comiendo papas fritas baratas, ¿sí? En este texto vamos a ver cómo una empresa transnacional, que es McDonald's, en el texto no se dice, sí, logra alterar toda la economía de un país africano, como siempre, ¿sí? Pertenecientes a esto que se puede llegar a llamar como tercer mundo, logra cambiar toda su economía para, ¿sí?, brindarle lo que esta transnacional necesita. En este caso, las papas. Así que termina en una lógica de monocultivo y la empresa explotando, negreando a más no poder a todos sus trabajadores con complicidad del gobierno para que después luego no se sepa nada. Y se pueda seguir con estas grandísimas y deliciosas papas que uno come al otro lado del mundo, ¿sí?, sin tener en cuenta, ¿sí?, el verdadero origen o lo que tuvo que suceder para que lleguen esas papitas tan crujientes a ser parte de ese combo, ¿no? El artículo de 9 páginas termina con la cita: en mi país hay pobreza porque en el tuyo quieren comer papas fritas baratas. Y cualquier relación con lo que venimos comentando con el monocultivo, la cría de ganado intensiva, sí, no es casual, digamos. Es un modelo de desarrollo que han sostenido unas pocas empresas en favor de acumular un capital que no tiene sustento en el trabajo real, porque se pasan por encima de todos los derechos laborales. Cuando si los derechos laborales en un país son muy a favor del laburante, bueno, nos vamos a otro. Destruyamos, claro, otro país, desmontamos lo que hay en el monte, sí, ¿no?, y metemos nuestro cultivo único para hacer el producto más barato, más masivo. Como, porque a veces olvidamos que esta relación o conexión que tienen las grandes empresas transnacionales, super internacionales, monstruosas, con los gobiernos, ¿no? Que decir que una empresa vaya a un lugar a desarrollar sus actividades a un determinado gobierno le implica la generación de determinadas cantidades de puestos de laburo. Pero después ese poder se puede ver como más explícito, como la Pepsi, el diario Mercurio y no me acuerdo qué otra empresa decidieron la caída de Allende y el asesinato de Allende. Exactamente. El diario así Mercurio que, de Chile, claro. Así que hasta ahí puede llegar el poder de una marca. Uh-huh. El oyente que tenemos en Córdoba, el Alén, nos recomienda un libro que es 13,99 euros de Frederick Beder. Es una novela que critica uh-huh. el mundo de la publicidad y nos manda un fragmento. Vamos a leerlo, sí. Lo vamos a leer. Me llamo Octav y llevo ropa de APC, soy publicista, eso es Contamino el Universo. Soy el tío que te vende la mierda, que te hace soñar con esas cosas que nunca tendrás. Cielo eternamente azul, muchachas que nunca son feas, una felicidad perfecta retocada con el Photoshop, imágenes relamidas, músicas pegadizas. Cuando a fuerza de ahorrar logres comprar el coche de tus sueños, el que lancé mi última campaña, yo ya habré conseguido que esté pasado de moda. Te llevo 3 temporadas de ventaja y siempre me las ingenio para que te sientas frustrado. El glamour es el país al que nunca se consigue llegar. Te drogo con novedad y la ventaja de lo nuevo es que nunca lo es durante mucho tiempo. Siempre hay una nueva novedad para lograr que la anterior envejezca. En mi profesión nadie desea tu felicidad porque la gente feliz no consume. ¡Qué manifiesto, sí. Sí, terrible manifiesto. Y vos mencionabas ahí lo de la Pepsi ahí con Allende. Y después cuando quieren sacar a Pinochet en los 90, ¿no? Todo también que contratan a publicistas para que hagan el no. Ahí está la película de Bernal, ¿no? Gael García Bernal. Que está muy buena también para ver cómo el tema de la publicidad se mete con la política. Che, vamos a ver. Vamos a escuchar ahora algo de Bon Jovi, que no es para enamorar a nadie, no es música dedicada para... No es de Libra para Sagitario. Para las mujeres. Claro, es para uno mismo, es la canción del petrolero. Es Condado Seco o Campo Seco se llama el tema. Y les voy a leer lo que dice la letra. Al otro lado de la frontera convierten el agua en vino. Algunos dicen que es la sangre del diablo lo que están exprimiendo de la vid. Algunos dicen que es el salvador en estos tiempos duros y desesperados. A mí me ayuda a olvidar que simplemente hemos nacido para morir. Vine aquí como tantos otros para hallar el mejor modo de vida, para encontrar mi parte de camino fácil, para estar finalmente vivo. Y sé que nada bueno viene fácil, y que todas las cosas buenas requieren tiempo. Hice mi cama, me tumbaré en ella, morir en ella es el delito. No se puede evitar prosperar donde las calles están cubiertas de oro. Dicen que los pozos de petróleo son más profundos aquí, de lo que nadie se imagina. Me separé de mi esposa y de mi hijo y les dejé en casa, o les dejé la casa. Ahora no hay nada en esta arena de mina. Los fantasmas son lo único que conozco. Ahora se ha acabado el petróleo, el dinero se ha acabado y los trabajos se han acabado. Todavía estamos esperando. Abajo en el campo seco están nadando en la arena, suplicando por algo de agua bendita para lavar los pecados de nuestras manos. Aquí en el campo seco la promesa se ha evaporado, donde nadie llora y nadie va a salir de aquí con vida. Oí a un predicador decir en el santísimo nombre de Jesús que somos hijos de Dios y que Él volverá algún día y yo esperaba que Él supiera algo mientras bebía su copa de vino. No tuve un presentimiento muy bueno mientras me dirijo hacia la noche. Maldije al cielo para que se abriese, pedí a las nubes lluvia, supliqué a Dios por agua para esta quemadura en mis venas. Era como si mi alma estuviera ardiendo y yo tuviera que contemplar las llamas. Todos mis sueños se convirtieron en cenizas y mi futuro se desvaneció. Ahora se ha acabado el petróleo y el dinero se ha acabado y los trabajadores se han acabado. Todavía estamos esperando. Abajo en el campo seco están nadando en la arena, suplicando por algo de agua bendita para lavar los pecados de nuestras manos. aquí en el campo seco la promesa se ha evaporado, donde nadie llora y nadie va a salir de aquí con vida. Los hombres pasan de toda su vida, o los hombres pasan toda su vida esperando, suplicando por su gran recompensa, pero parece que a veces el finiquito te hace sentir como una sucia ramera. Si pudiera escoger la forma en que morir, escogería una pistola o un cuchillo, porque el otro modo hay demasiado dolor. Noche tras noche, tras noche tras noche, abajo, en el campo seco, están nadando en la arena, suplicando por algo de agua bendita. Bueno, eso es algo que nos dice Zarpado, Bon Jovi. Bon Jovi, la canción del petrolero. Vamos a escuchar Dry County o Campo Seco.